La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Y del otro lado de la línea telefónica ya está listo y atento para salir a la cancha Santiago Marino y patear fuerte al medio. Buenos días, Santi, aquí Maru, ¿cómo va eso? Maru, ¿cómo estás? Muy bien, viste cómo te estoy manejando la terminología futbolera, ¿eh? Sí, estamos todos inmersos en el contexto del Mundial. Estoy muy a tono, el feminista mundial que se hace aquí en la radio también me está contagiando un poco de este espíritu futbolero, pero como decíamos en días pasados, esto no tapa todo porque efectivamente siguen sucediendo cosas de las cuales no dejamos de hacernos eco. Sí, absolutamente, y si uno mira la tapa de los diarios de hoy, lo consigue claramente, ¿no? Hay ahí como un segmento muy acotado de la población que con muchísimo dinero y capacidad está desesperado viajando a Rusia, y aquí debería ir el signo de pregunta entre paréntesis ese que ponemos como ironía en Twitter, ¿de dónde sale esa gente, no? Mientras que los índices económicos del país muestran niveles ciertamente preocupantes, el incremento constante del dólar, la caída de los bonos argentinos, etcétera, manifestando una crisis económica que en el sistema de medios se consolida porque viene desarrollándose desde hace un tiempo largo y que empieza a tener dos elementos combinados muy crueles. Por un lado son las decisiones del mercado, el modo en el que el mercado resuelve sus crisis, que es estableciendo con claridad quién paga la crisis, siempre los trabajadores, y por otro el Estado, que empieza a acompañar o empieza a consolidar el acompañamiento de ese fenómeno, ¿no? Que tiene que ver con una de las noticias de esta semana, conocidas no casualmente, el mismo martes en el que la selección se jugaba todo en su continuidad en Rusia, que es el despido de 354 trabajadores de la planta de Telam, que es la agencia de noticias oficiales. Sobre eso es que hay que poner el foco y para los que nos escuchan semanalmente y sobre todo desde hace mucho tiempo sabrán que, uy, otra vez con lo mismo, porque debe ser la columna número N, supongo que la cuarta, la quinta, la octava, no me acuerdo, de este año al que apenas llegamos a la mitad, es decir que estamos hablando de uno de los seis meses que estuvimos al aire hablando de crisis en el mercado laboral de los trabajadores y en este caso crisis a partir de decisiones políticas, efectivamente. Es que la crisis está completamente instalada, lo que sucede es que vemos cómo se va profundizando a medida que va avanzando por lo menos el año. Sí, y sobre todo cuando enfocamos en qué hace el Estado con la crisis, respecto de la distancia, por ejemplo, que tiene con lo que podría hacer. Porque digamos, uno piensa que si hay un sector privado que lleva adelante una decisión que constituye una serie, que es la de despedir trabajadores a troche y moche, el Estado puede leer y evaluar ese fenómeno porque, por un lado, eso implica el incremento de la tasa de desempleo y eso afecta a la constitución de un mercado dinámico, con consumo interno, etcétera. Pero, por otro lado, eso implica en el mercado de los medios de comunicación la posibilidad de que se reduzcan niveles de pluralismo y diversidad, ya no garantizado por la ley audiovisual y en este caso pensado en que, así como cuando planteamos que la concentración en la propiedad de los medios no tiene solamente efectos económicos, sino que también tiene efectos simbólicos, dada la relevancia cultural de esa actividad, también cuando sucede, por ejemplo, el cierre de medios o la desaparición de capacidades productivas de comunicación a partir de la pérdida de fuentes de trabajo. Ahora, para poner en orden esta cuestión, nosotros sostenemos hace un tiempo, y cada vez va tomando mayor capacidad o mayor extensión la lista de evidencia empírica que sostiene esta afirmación, que el gobierno de Mauricio Macri lleva adelante una política sin planificación en materia de comunicación. Esto implica leer un proceso desarticulado de decisiones que en algunos aspectos y en alguna medida van como a contramano. Unas medidas se siguen a otras y esas se contradicen. Por ejemplo, esta semana se aprobó finalmente, tiene el dictamen, la ley corta, de la que hemos hablado incluso hasta la semana pasada así como al pasar y que seguramente se tratará en el Congreso la semana que viene, que se contrapone con otras medidas que ha tomado el gobierno, con distintas leyes, decretos, resoluciones. ¿Se tratará de manera tan corta, así como lo indica la extensión de la ley? Sí, se tratará de manera tan corta y de nuevo estará atada a los avatares políticos y cuánto el peronismo logrará, el peronismo de algún tipo y factor, digamos. No somos aquí analistas de política para establecer de qué peronismo hablamos cuando hablamos de él liderado por Pichetto o etcétera. Pero supongo que tiene alguna opción de salir así como está esa ley. Pero digo, cuando decimos política sin planificación, lo que sostenemos es que hay leyes o decretos o resoluciones o decisiones que se contraponen con algunas anteriores que ha tomado el gobierno. En ese sentido es que no habría una planificación porque hay como idas y vueltas, encontronazos. Donde no hay contradicción es en la administración de lo público. Digamos, una de las características de las políticas de comunicación del gobierno de Mauricio Macri es el vaciamiento de lo público, la demonización de lo público vinculado a la comunicación, y luego de la demonización, sostenida además por los discursos de los medios privados con fin de lucro, viene acompañado de el vaciamiento. Y una vez que vos llevas adelante una demonización, entonces el vaciamiento es menos costoso políticamente porque se ampara en el discurso de son todos kirchneristas, son todos ñoquis, hay que reducir el Estado, etcétera, varios. Santi, te quisiera hacer una pregunta y perdóname la interrupción con relación a esto, pero la verdad es que no dejo de pensar en Lombardi, las declaraciones que hizo en el transcurso de esta semana con relación a los despidos, y además de la decisión de la agencia Telam, del directorio de la agencia Telam, de enviar esta comunicación diciendo que la agencia tiene futuro. Estratégicamente, digamos, ¿qué lectura se puede hacer desde esa decisión de comunicación en relación a esto? ¿Tiene que ver solamente con la demonización de lo público? ¿Alcanza esa demonización de lo público para justificar públicamente los despidos? Bueno, no es una interrupción porque te adelantaste al siguiente punto, digamos. Íbamos efectivamente a esa cuestión, Maru. Estamos en sintonía. O sea, nos conocemos hace tiempo también. pero para responder tu pregunta, lo que necesitamos es decidir, quien responde a tu pregunta tiene que decidir antes dónde va a poner el foco. Si el foco lo pone en la estrategia comunicativa del gobierno o el foco lo pone en responder una pregunta anterior, que es quiénes son los receptores de ese discurso. ¿A quién le habla Lombardi Lombardi y Pousa, ¿no? Uh-huh. Cuando defienden con esa carta cínica que enviaron a los trabajadores que no recibieron el telegrama de despidos, o con otro mecanismo, como por ejemplo la entrevista que le dio el propio Lombardi a Majul, le despido. Bueno, supongo que le hablan al núcleo duro del electorado cambiemita, que entiende que el kirchnerismo había inflado la piñata de los medios públicos, que ahí hay gasto innecesario, y que esas personas no se merecen ni siquiera el respeto de contemplar algunas situaciones particulares, por ejemplo, los que recibieron el telegrama de despido estando con licencia por enfermedad, o las madres que están con hijos con procesos de lactancia, por ejemplo, y que están con licencia por maternidad. Digo, no les importa ni siquiera eso porque tal vez, digamos, aventuremos una respuesta, el discurso apela a ese núcleo duro que ve todo mal en la versión anterior. Lo que yo me había anotado en la lista de textos de mi texto para plantear la columna, que iba con la línea de lo que vos me preguntabas, es Pousa y Lombardi son funcionarios de la Alianza, no importa cuando leas esto. Esto que puede sonar como un tuit risueño, digamos, en realidad es descriptivo. Pousa y Lombardi fueron funcionarios en el área de la comunicación del gobierno de la Alianza de 1999 a 2001, Lombardi en medios públicos y Pousa también en la agencia Telam, pues bien, lo son ahora de nuevo. Y Lombardi, como ministro de medios y contenidos públicos, lo pone a Pousa hace un par de meses en la dirección de la agencia Telam para llevar adelante la implementación de esta política de desguace que viene acompañada de ese tándem del que hablábamos. Primero demonizo, cuando demonizo encuentro cierta receptividad, cierta empatía en la ciudadanía cambiemita para el discurso con el que voy a argumentar los despidos que realizo. Porque estamos hablando de desguace, no de reducción. La decisión de Pousa y de Lombardi implicó echar al 40% de la planta de trabajadores de Telam, y eso fue acompañado por esa carta cínica que sostiene que ganó el periodismo. Para ponerlo en términos concretos, numéricos y federales, y no ponernos a discutir en política, porque no llevaríamos adelante una discusión que implica tratar de evaluar que ser kirchnerista o ser trosco o ser de Cambiemos puede ser argumento para desplazar del trabajo a alguien. Pensemos que en la lista de 354 empleados se echó al único trabajador que tenía la agencia Telam en Catamarca, con lo cual Catamarca no tiene más un referente de la agencia allí en la provincia. Exactamente. Ahora, ¿esto es azaroso? ¿Esto es de pedo? ¿Justo encontramos este ejemplo? Pues no, Catamarca es, por ejemplo, la única provincia que no tiene un canal de televisión abierta. Históricamente Catamarca es una provincia desplazada, históricamente no hay una reflexión catamarqueña de lo que sucede en Catamarca, y entonces no hay azar en esta cuestión. Bueno, se volaron todos, incluyendo al único empleado que había de esta agencia. O sea, es probable que nadie se entere de ese despido, incluso en Catamarca. Es probable que en Catamarca, exactamente, nosotros porque miramos esta cuestión estamos atentos, pero es probable que en Catamarca ni siquiera supieran que A, había un trabajador de la agencia Telam, B, que ahora lo echaron. Ahora, pongamos esto en un contexto un poquito más largo. El sistema de medios atraviesa una crisis. Eso lo hemos dicho 14.000 veces. Hace 5 años que hablamos de esto en Fuerte al Medio. Esa crisis es económica y es una crisis que atraviesa también el modelo de negocio. Es decir, los medios tradicionales tienen un modelo de negocio en crisis, no saben cómo resolverlo, y frente a eso, en Argentina esto se profundiza por los avatares políticos. Es decir, la crisis económica de los medios tradicionales es expandida a nivel mundial, en Argentina se profundiza. La industria lo atraviesa y lo resuelve como puede, barra como sabe. ¿Cómo puede y cómo sabe el capital atravesar crisis económicas? Haciéndole pagar la tasa de la crisis a los trabajadores, desplazando, despidiendo trabajadores. Y el capital en estos momentos en Argentina no solo toma estas decisiones y encuentra aval del gobierno, sino que lee en las decisiones del gobierno que hay carta libre, que hay carta franca para hacerlo. Digo, el martes Pousa y Lombardi anunciaron el despido de 354 trabajadores de la agencia Telam. Hoy, unos 12 trabajadores de Radio del Plata llegaron a su trabajo y no pudieron entrar porque fueron despedidos, acompañados de que ayer en el Ministerio de Trabajo terminó la conciliación obligatoria y los 30 despedidos que había llevado adelante Radio del Plata hace un par de meses sin todavía haber pagado la indemnización no van a ser reincorporados, y entonces Radio del Plata sigue despidiendo. ¿Y qué le va a decir el Estado si en la misma semana se cargó a 354 trabajadores de la agencia de noticias? Creo que eso, Santi, se puede ubicar desde el comienzo de la gestión de la Alianza Cambiemos, que ha tenido con ver, digamos, como con marcar el camino desde la ola de despidos en la órbita del Estado. Digo, una vez que el Estado despide, abre el camino para que el sector privado pueda hacer lo que quiera en materia de despidos, de retiros voluntarios y diferentes estrategias de vaciamiento. Exactamente. Si el Estado despide, el mercado se siente habilitado a, sobre todo en el mercado de medios, donde el Estado es un empleador competitivo, porque en general paga mejores salarios. Claro. Que el sector privado comercial. Ahora, en este contexto, el gobierno ha falseado la idea del fin de la guerra contra el periodismo, que es una idea fuerza propia, de aquella a la que volvemos casi siempre, que Marcos Peña mencionó en diciembre. Porque, digo, entonces no es que terminó la guerra con el periodismo, no solo no terminó, sino que hay una avanzada de una política de desguace de lo público implementada por el gobierno. La televisión pública no tendrá paritarias y cayó en la cantidad de horas que produce porque ya no pagará horas extras, entonces no hay programas producidos los fines de semana. Y entonces sucedió que Ronda de Editores, ese programa muy interesante que hacía Mariadona el año pasado, ya no se hace más porque era caro los fines de semana en el CCK. Y llegamos al burdo ejemplo de que el día en que Lula fue detenido en Brasil, el noticiero de Noticias Internacionales que tiene la televisión pública y que se emitía en el mismo momento en el que Lula daba su discurso antes de entregarse, estaba grabado desde el día viernes y no pudo dar cuenta de esa situación porque no se hacen producciones los fines de semana. Y estoy hablando, tal vez para mí, y esto es una cuestión de gusto personal, de el mejor programa televisivo que tiene la televisión abierta en la Argentina. Es un gusto personal, digamos, pero no importa si fuera bueno o malo. Es un noticiero sobre noticias internacionales que se grabó el viernes cuando Lula se entregó el sábado y un discurso histórico. Claro. Esa ridiculez implica también esta política de vaciamiento, que se completa con el cierre de CDA, Contenidos Digitales Argentinos, que fue reemplazado por Contar. Y cuando uno mira lo que hay en Contar, en realidad es una fachada nueva y 8 millones de dólares puestos para una empresa que diseñó la nueva plataforma que imita a Netflix y que tiene ahí los derechos del fútbol del Mundial, para verlos por ahí, que es muy exitoso, pero también todo lo que tenía CDA y que ha sido desguazado. Y en esa serie se insertan los 354 periodistas de Telam, el 40% de la planta, despedidos con el argumento de que eran kirchneristas y o ñoquis en la agencia, y con el acompañamiento de un texto absolutamente cínico en el que el gobierno defiende esta medida, hablando de que ganó el periodismo. Pero a mí me llama la atención dos cosas, Maru. Una tiene que ver con la sociedad y otra con el colectivo de trabajadores periodistas. Por un lado, ese texto cínico que las autoridades de Telam le mandaron a los trabajadores que no fueron despedidos es muy significativo y generó empatía en un sector de la sociedad que salió a defender despidos, que dice y repone, son todos ñoquis, son kirchneristas, como si eso fuera un problema. Digo, uh-huh. Ser kirchnerista, ser trosco, ser liberal, no tiene que ser un elemento para argumentar un despido o una contratación. Y luego vamos a discutir si efectivamente son ñoquis. Hay de los mejores fotoperiodistas que tiene la historia de la Argentina, hay trabajadores que llevan más de 35 años en la agencia que han sido despedidos, y eso implica reconocer necesariamente que el que quiere ver sesgo ideológico en la sangría de periodistas que esta etapa tiene, infiere torpemente, estoy citando a Mariano Martín en un tuit de los más lúcidos que me han parecido, uh-huh. Infiere torpemente que los medios que quedan a salvo, es decir, aquellos medios que no tienen despedidos por razones ideológicas, no tienen tal sesgo ideológico. Tal cual. E infieren, o si no, que esos tienen sesgo ideológico, pero que en realidad están del lado correcto de la vida. Ese sesgo ideológico está bien. Exactamente, habría o no hay sesgo ideológico o hay sesgo ideológico correcto. Bueno, hay un error grande, dice Mariano Martín, uno de los pocos periodistas que se ha manifestado en contra de los despidos, porque esta etapa pública política, es decir, la etapa Cambiemos, en realidad prescinde de todo periodismo. En las decisiones de acompañar al gobierno que tienen algunos medios con fin de lucro y algunos periodistas no son una iniciativa del gobierno, no es que responden a una demanda del gobierno. Es una iniciativa propia porque en realidad lo que están defendiendo son sus propios intereses. Y hablo, sí, de toda la lista larguísima, con alguna honrosa excepción, Silvia Martínez Casina, por nombrarla, de los periodistas del Grupo Clarín, por ejemplo, que no han dicho nada, pero nada, del despido de los trabajadores de Telam. Y eso es lo otro que me llama la atención, Maru. Si lo primero es la empatía que genera ese discurso cínico de las autoridades de Telam en la sociedad, lo segundo es la falta de acompañamiento de los trabajadores de los medios privados comerciales. Digo, hay excepciones, los sindicalizados, Silvia Martínez Casina es una de ellas, es la delegada del sindicato ahí en Clarín, hay otros que se han manifestado, las el propio fotos. Mariano Martina, la sí. Foto de los enviados en Rusia, la foto de los trabajadores de Clarín, de exacto. La redacción de Clarín y de La Nación, pero digo, ¿a quién le estamos reclamando que salgan a plantear con argumentos sólidos enfrentarse a esta decisión? A las firmas emblemáticas, a los rockstars, a los que tienen cierto paraguas protector, porque yo no le voy a pedir a un cronista de calle de Clarín que se la banque solo y salga a hablar en contra del gobierno, que es también hablar en contra de su propia patronal. Pero sí se lo pediría a las firmas emblemáticas. ¿O qué creen? ¿Que ellos no son trabajadores? Ahí hay un problema sobre el cual hurgar y que alguna vez en Fuerte al Medio indagaremos, que es cómo eso, cuesta que los periodistas tengan conciencia de trabajadores. No digo ya conciencia de clase, se me escapó el marxismo que me sostiene ideológicamente, pero sí conciencia de ser trabajadores. Flaco, a vos te pagan por lo que haces igual que a los trabajadores de Telam que han despedido. En ese contexto, Maru, vamos a terminar la columna, lamentablemente, con una perspectiva bastante sombría. Fuerte al Medio se caracteriza por tener una perspectiva optimista del proceso, y eso incluye también qué va a pasar mañana en Kazán, pero me parece que estamos frente a una crisis terminal y no veo un atisbo de reacción o de zona de la que nos podamos aferrar. Por supuesto que mucho peor la pasan los 354 despedidos de la agencia Telam, pero digo, estamos frente a un escenario grave, porque el Estado desprecia lo público y lo desguaza, el sector privado le hace pagar a los trabajadores la crisis, ambas decisiones reciben cierta empatía en un sector de la sociedad y el colectivo grande, la gran masa de trabajadores está sola, porque quienes podrían defenderlos, sus sindicatos, algunos sí lo hacen, lo hace Cipreva, por ejemplo, pero no todos, o las firmas emblemáticas que tienen cierto paraguas, miran para otro lado adrede. Esa es una decisión política. Un pequeño atisbo que haces, mención, Santi, tiene que ver con nuestros medios, los alternativos, los comunitarios y los populares, porque mañana, si tenés tiempo y querés, te invito a presenciar aquí, en el Bar de la Tribu, la transmisión de Feminista Mundial, que también vamos a tener la presencia de compañeras despedidas de la agencia Telam, porque obviamente una transmisión con perspectiva feminista también implica poder hacer una lectura de esta situación. Así que, aprovechando esto que venimos recorriendo en la columna del día de hoy, te quería comentar que mañana, a partir de las 10 de la mañana, entonces, también las trabajadoras de la agencia Telam van a estar aquí presentes en la transmisión Feminista Mundial. Sabemos que eso sí no nos sorprende, ¿no? Siempre han estado del lado de los trabajadores aquellos que conciben concienzudamente que la intervención en el espacio público es una intervención política y que también se defiende a los trabajadores de esos medios respecto de cuyas perspectivas estamos al menos en la vereda enfrente, en términos de gestión, no ideológica, ¿no? Y siempre encuentran aquí, recibimos en la columna este año desde el compañero del Canal de la Ciudad, ¿te acordás? En la primera del año hasta compañero Radio El Mundo, Radio América, etcétera, es ahí donde reciben esa protección, esa ayuda, ese acompañamiento. Esperemos que no sea el único y que sea como efecto bola de nieve apenas el lugar en donde empieza. Abrazo grande, Santi. Hasta el próximo viernes. Un abrazo fuerte. Santiago Marino, Fuerte al Medio.